Agua, ¿no? Para apagar mucho fuego. A veces nuestro fuego interior es tan grande que puede matarnos. Y a veces ciertas muertes parecen tan innecesarias, tan estúpidas, que ni siquiera con ninguna canción, con ninguna palabra de apoyo, con ningún aliento, podemos sanar el corazón de padres que hayan perdido a sus hijos en manos de tanto fuego. Aquí estamos en el show de Bersuit.